Y estas son las historias de mi país. Que son cosas tan raras y no debían de suceder. Aquí en el valle suceden tantas cosas que son cosas tan raras y no debían de suceder. Porque una noche que resolví bañarme al llegar al playón, casi que me mata un güey. Porque una noche que resolví bañarme al llegar al playón, casi que me mata un güey. Y por los tiros que me hizo ese animal, yo me imaginé que sería de la otra vida. Y por los tiros que me hizo ese animal, yo me imaginé que sería de la otra vida. Salí corriendo y al llegar a la luz lo conocí por las pintas que era el güey de la Guajira. Salí corriendo y al llegar a la luz lo conocí por las pintas que era el güey de la Guajira. Parecieron tigres.